marcas que llevo grabadas, fuego en mi piel. Estoy muriendo de amor, amor, amor. Estoy muriendo de ganas, amor, amor. Por tenerte una vez más, arrojo vivo en mi cama. Estoy muriendo de amor, amor, amor. Porque yo te necesito, amor, amor. Para calmar la ansiedad de tenerte un ratito. Un ratito para calmar mis ganas.